List 23. Soy profesor. I'm a teacher. Soy profesor desde hace 22 años. I've been a teacher for 22 years. Soy profesor desde 1974. I've been a teacher since 1974. Vivo en Madrid. I live in Madrid. Vivo en Madrid desde hace 23 años. I've been living in Madrid for 23 years. Estoy aquí. I'm here. Estoy aquí desde hace 5 minutos. I've been here for 5 minutes. La conozco. I know her. La conozco desde que vine aquí. I've known her since I came here. La quiero. I love her. La quiero desde hace 5 años. I've loved her for 5 years. Vienen aquí a menudo. They come here often. Vienen aquí desde hace años. They've been coming here for years. Es azul. It's blue. Es azul desde que fundamos la compañía. It's been blue since we founded the company. Te estoy mirando. I'm looking at you. Te estoy mirando desde hace 5 minutos. I've been looking at you for 5 minutes. Tengo dolor de cabeza. I have a headache. Tengo dolor de cabeza desde que me levanté. I've had a headache since I got up. Soy rico. I'm rich. Soy rico desde que vendí mi empresa. I've been rich since I sold my company. Estoy casado. I'm married. Estoy casado desde hace 17 años. I've been married for 17 years. Me gusta ir a la playa. I like going to the beach. Me gusta ir a la playa desde que encontramos este lugar. I've liked going to the beach since we found this place.